Empezamos la segunda parte del capítulo de Vietnam y vamos a hablaros de Ninh Binh, Tham Quoc y Hoi An. Bueno, primero recordaros que nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes, en viajandosinplanes.com y en Radio Viajera los martes, los viernes y los sábados. A partir de ahí nos podéis seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter. Lo que me contabas, ¿cómo funciona Ninh Binh y Tham Quoc? A ver, yo bueno, nosotros solo estuvimos en Tham Quoc, ¿vale? Pero Ninh Binh diría que es el pueblo grande o la ciudad, y Tham Quoc es igual donde está más backpackers, donde hay un poquito más de ambiente, no es que hubiera una gran cosa, pero bueno, está bien. Y es donde se cogen los tours, porque tienes la opción de hacer el tour en Tham Quoc y el tour en Trang An. Nosotros hicimos Trang An, por ejemplo, a Matías le encantó, a mí me pareció muy bonito, pero yo me quedé con Halong Bay personalmente. Es lo que hablamos antes un poquito de depende de la persona, subjetivismo, es muy bonito. ¿Pero qué es Trang An? Y nos pilló buen tiempo, tuvimos suerte. ¿Como islas, como Halong Bay? No, no, es como en tierra. Le llaman el Halong Bay en tierra, sí. Porque son las montañas, son muy similares, a mí me parecieron imponentes realmente. Y vas en un río pequeño con una barca pequeña, pequeñita, que la va remando una persona de ahí y te va llevando un tour de más o menos 3 horas alrededor de esas islas. No islas, son montañas. Sí, son montañas. Con cuevas y tal, pasas por cuevas, pasas por agachar. Sí, muy bueno. Pasas sí. Por cuevas. No, la verdad que a mí me pareció de lo mejor de Vietnam hasta ahora. Sí, Trang An, para llegar allá tienes. Bueno, imagino que habrá buses, pero arrendas una moto y no sé cuánto tardamos. Media hora. Media horita. Por la mañana antes habíamos ido al templo de Baidin Temple, sí. Que era todo, impresionante. Todo esto desde Tham Quoc, ¿eh? Enorme. Te podrías llevar toda una mañana a recorrerlo. Sí, una mañana. De hecho, nos perdimos, tuvimos que volver un poco atrás, pero bien, muy, muy, muy bonito. Y eso está un pelín más alejado de la misma carretera de Trang An. A unos 15 kilómetros, minutos, sí, 15 minutos, 15-20 minutos habría. El templo. Me hablas del templo de Ninh Binh. Sí. No, es en la zona. Es el templo de Baidin, es el nombre. Temple, diría, ¿no? Baidin, vale. Baidin, sí, Baidin Temple. Y la verdad que muy, muy, muy recomendable. Ya te digo, puedes perder una mañana allí tranquilamente. Aparte, bien, no sé, estaba bastante relajado. Bien, sí. Nos gustó. ¿Es budista? Sí, es budista, pero me parece que es estilo. Parece japonés. Un estilo. Sí, puede ser. No sé, sí, es budista. El rollo de este vietnamita que mezclan un poco como la cultura china con el exacto, budismo, ¿no? Sí. Bueno, y había un Buda enorme. Sí, había un Buda enorme arriba. Sí, budista, tiene que ser budista, vamos. Y millones de Budas por todos lados. Sí, pequeñitos, sí. Muchos Budas pequeñitos. Tienes razón, Matías. ¿Y las Mua Cave? ¿Qué me decías tú? ¿Las cuevas Mua esta? Sí, eso yo lo hice el día siguiente. Me pilló una lluvia tremenda, pero está muy cerquita de Tham Quoc o de Ninh Binh. Tienes igual en moto unos 10 minutitos. Y subes y tienes unas vistas, la verdad que impresionantes. Seguramente estás viendo lo mismo que pasas en el bote de Trang An, diría, pero desde arriba. Y muy bien, lo que pasa es que nos diluvió. Tuvimos que pararnos y tal porque no paraba de llover. Pero bien, bien, es recomendable. Y luego había una pagoda muy pequeñita que también decían que está muy bien para ver el atardecer. Lo que nosotros lo pillamos un poco tarde. Tuvimos un poco problemas con la moto, sin gasolina y tal, que nos quedaron los locales. Y no llegamos a tiempo, ¿no? Bueno, siempre acabas con las experiencias estas que al final es lo que mola más del viaje, ¿no? Que se claro, te pare la moto. Claro, te llena, es decir, pues, ¿qué es lo que aprendo? ¿Qué es lo que veo? Justamente me acuerdo que yo a Matías le decía, hostia, los vietnamitas, tío, no nos ayudan de ninguna manera. Y justamente nos quedamos sin moto y aparece un chico, nos remolca la moto, nos lleva a la gasolinera y súper bien. Y dije, mira, por hablar, por espabilado. Sí, a mí, a ver, yo creo que los vietnamitas, en mi opinión, como que ellos están haciendo su vida, ¿sabes? A mí me gustó porque no son muy pelotas, ¿sabes? No es como un Filipinas que te están ahí pues haciéndote la pelota todo el rato y tal. O como un Tailandia que te quieren dinero, quieren tu dinero y ya está, ¿no? Es, oye, hago mi vida, pero sí que es verdad que cuando te tienen que ayudar, te ayudan. Sí, sí, sí. Hoy hemos tenido también una experiencia también con la moto y, bueno, nos han ayudado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Pero bien, no, sí. Depende. Yo creo que también va por personas y por zona. Igual en el norte son más, ¿cómo decirte? Guerreros, igual. No sé. Sí, y en el sur, verdad. Igual un poquito más cálidos. Puede ser, ¿eh? Por ejemplo, nosotros aquí ahora estamos en Joyán y la gente es súper maja. En el hostel que estoy ahora, hay, aquí los recepcionistas son geniales y súper bien. Buena onda, como dirían ustedes. y muy bien, muy recomendable. Sí, de hecho ya lo decían. Yo cuando estuve por ahí decía, en el norte es como el más conservador y tal, y el sur es como más abierto, ¿no? Entonces en el sur son como más receptivos. Sí, aunque Joyán es igual, sí, está más en el centro, pero sí, conforme bajas, a mí por ejemplo me ha ido ganando. Conforme he ido bajando de Vietnam, más me ha ido gustando. Me imagino que vamos, me va a subir. ¿Tú qué opinas, Matías, de los vietnamitas? Sí, no, la verdad es que yo en el norte, diciendo un poco, porque en Hayan tuve mucho contacto con niños y familias, que la verdad que un trato espectacular, desinteresado. Ahí en el norte, en el loop de Hayan, tenés la oportunidad de cruzarte con niños todo el tiempo y son muy divertidos porque te ven como diferente y quieren jugar con vos, te saludan, todos los niños te saludan. El que tenga la oportunidad de hacer el loop de Hayan va a poder saludar a 200 niños, me imagino, porque los ves en la montaña, los ves en los homestay y son muy, muy cálidos. Igual la gente grande también. Esa fue mi experiencia en el norte. Y la verdad que sí, a grandes rasgos los vietnamitas a mí me parecen muy, muy cálidos. Sí, es verdad que hay uno que otro que te ve como un signo dólar, pero como en todos lados. Pero yo, mi experiencia personal, los vietnamitas muy cálidos para conmigo, la verdad. Dependiendo de la zona, en Halong Bay eres más, te ven más como como un dólar, pero luego si te vas a sitios un poco inhóspitos. Claro, claro, tal cual. Sí, en Halong Bay casi que ni te cruzas con vietnamitas, no, porque son todos extranjeros, son los que trabajan en los hostels son extranjeros. Es muy, muy turístico. Está muy lindo, pero es muy turístico. Yo no tuve casi contacto con gente de ahí, como sí lo tuve en el norte, por ejemplo. Y sí, me contabas, claro, yo no estuve en Joyán, pero... A mí me gustó mucho y a la gente que va también. Sí. ¿El qué? ¿Joyán? Que ha quedado claro que hay que ir a Joyán, que te digo, con Joyán, sí, sí. 5 o 6 personas, lo mismo, que es increíble, que si tienes la oportunidad de ir a Vietnam, optes por allí, ¿no? O sea, que es algo que de momento no está masificado, que es auténtico, que muchas veces cuando viajas también quieres eso, ¿no? De encontrar sitios que no estén tan explotados, que son... Bueno, que igual de aquí 5 años vuelves y no es lo mismo que ahora, ¿no? Porque ya la gente lo conoce, va mucha más gente y ya no tienes esa oportunidad de conocer realmente las costumbres o la autenticidad del lugar. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Yo no estuve, pero me apetecería, la verdad. No oí nunca sobre Haiyan. Y sí, no, eso pues ahora, ya te digo. Tiene que ser bueno. Sí, es bueno, es muy bueno. Los paisajes son muy buenos y te vas, en el mismo loop, te vas al límite con China. Tenés un viewpoint ahí al límite con China, donde podés ver a China, a la supuesta China del otro lado. Es muy interesante. Como dato de color, aparte de los paisajes y la gente y todo. Estás todo el tiempo en contacto también con gente que está trabajando. Bueno, yo tuve la suerte de ir justo en una época intermedia entre la cosecha del arroz Entonces tenía paisajes llenos de arrozales y otros paisajes a mitad porque habían cosechado o que estaban cosechando en el mismo momento en que yo pasaba con la moto, así que bastante, bastante interesante. Estás escuchando Viajando sin planes con Will Luna en radioviajera.com. Perfecto. Y luego vamos a hablar del último sitio que yo no estuve. A mí me decían como Hoyan, como que es la ciudad de las compras, ¿no? Del shopping. Pero me decís que es una ciudad que mola, ¿no? Sí, a mí particularmente me ha inspirado muy buen rollo. La verdad que súper tranquila. De hecho, me he estado aquí 4 días. Tiene playa a 20 minutos en bici, si no conduces moto, en moto a 10 minutos. La playa está bien, relajante. Luego tienes lo que sería pues toda la zona de centro, que es muy, muy, muy bonita. La ciudad muy antigua. Sí, la ciudad antigua, que es muy bonita, muy auténtica. También tuvimos suerte que pillamos el festival este de las linternas, que era cuando es una era, que es una vez al mes. Y la verdad que muy bonito, hicimos un paseo en bote de, no sé, 15 minutitos o menos, igual, pero bien, muy bonito. Y no sé, la verdad que a mí personalmente me ha gustado mucho, me da buen rollo, la gente muy, muy, muy amable, los niños, lo que me decía, lo que contaba antes Matías de Hayang, aquí los niños igual, los saludas y puedes jugar con ellos y no sé, bien, para mí muy buena onda. Pero sí, bueno. y la ciudad antigua es tremenda, es una mezcla de... no sé, de hace, no sé, 100 años o sí, 500 sí. Está como queda en el tiempo sí. y tiene, no sé, arquitecturas hasta europeas, no sé, por decirlo sí, de sí, alguna sí, manera. No, sí, totalmente sí. De acuerdo. Es como una ciudad muy linda dentro de Vietnam, que a veces es medio caótica en las grandes ciudades. Una ciudad muy linda y agradable, muy turística también. Sí, desde luego. Demasiado, pero la verdad que muy tranquila. La verdad que un sitio muy recomendable. No puede faltar si viajas a Vietnam. Desde mi punto de vista, claro. Y pues sí, a mí me faltó, la verdad, shopping, pero... Perdón, para hacer que compras... Que a mí me faltó, pero me habían hablado muy bien. Las muy que barato. Quieras y más. Me habían hablado muy bien de Hoi An y la verdad es que me apetecería visitarla. Que es así en plan, sí, en plan medieval, en ¿no? Compras, si buscas bien, es verdad que hay mucho de mala calidad, pero como en todo Vietnam, pero... Hay casas de cuero que son muy buenas, muy buen precio, no sé, hay cosas de calidad también. Sí, Matías se compró una billetera de cuero, cartera, dicen ustedes, sí, ¿no? Cartera, una cartera de cuero y la verdad que salió bien de precio y buena calidad, se notaba. Sí, si buscas puedes encontrar ahora, algo, ¿no? Las chicas con las que estábamos se fueron de shopping. Hay una cosa que no te puedes perder, que hemos hecho hoy, que ha sido es una especie de loop, me parece que se llama Hai Van Pass. Sí. Y no sé si tienes una horita y media para desde aquí de Hoi An, pasas por Da Nang y subes para arriba y tienes unas vistas increíbles, la verdad que chulísimas. Para pasar un día, muy muy recomendable, el trayecto en moto es tranquilo, no muy concurrido, las curvas, aquello que gozas, que disfrutas. A mí, por ejemplo, me ha encantado, me ha parecido impresionante. De lo mejor del viaje por Vietnam, sin duda. Sí, sí, impresionante, ya te digo. El que tenga oportunidad y venga a Hoi An, que no se lo pierda, de ninguna manera. ¿Las motos las alquilasteis ahí en Hoi An? ¿O cómo lo hacéis? Sí, ¿cómo os movéis de sitio a sitio? Sí, en el hostel. Nosotros estamos aquí en un hostel que se llama Tribe, que está muy muy bien, la verdad, la gente es súper simpática, tiene todos los servicios, luego tiene, son dos o tres hostels, ¿vale? Uno tiene piscina, hacen actividades, hacen free hour, conoces gente, te dan desayuno impresionante, no sé si vale 4 euros, me parece que eran 110 cash, la verdad que muy muy muy bien. ¿Birra gratis? No tiene moto, ningún problema. ¿Perdón? ¿Birra gratis o no? A mí en Halong Bay me dieron. Birra gratis, no, eso lo tuve en Hanoi. Pero aquí birra gratis no sé si hacen. Me parece que hacen igual 2x1 de licores, ¿no? Diría de mojito sí, y esa cosa. Sí, shots gratis también dan, chupitos gratis. Hacen cursos de cocina de spring rolls. Puedes comer spring rolls gratis. A no sé, las 7, 3 días a la semana o algo así. Depende del día. Y bien, la verdad que muy bien. Madre mía. Ahora entiendo por qué te gusta Hoi An, ¿eh? Sí, tío, la verdad que está bien, muy entretenida. ¿Para qué engañarte, tío? Pues como a ti te pasa con Chiang Mai, a mí me pasa un poquito con Hoi An. Es una ciudad que me podría quedar, no sé qué decirte, un mes y bien, buen rollo, ¿sabes? Me gusta, ¿no? Y es tranquila, porque, claro, cuando haces el loop pasas por Da Nang y a la vuelta, por ejemplo, nos pilla un caos con la moto impresionante. O sea, nada que ver con esto. Aquí conduces tranquilísimo. Pero allí en Da Nang, por ejemplo, es caótico. Bueno, de hecho, bien, pero caótico. Es un mar de moto, Danang, nos sí. Creo perdimos, que es digamos, famoso yo por despegué los un punto rusos. y terminamos Terminados llegando, llamándonos, claro, cada uno a una sí. hora distinta porque el tráfico era tremendo, a la vuelta. A la vuelta, a la vuelta. A la ida, perfecto. Sí. Danang es es como de los rusos, ¿no? Pues no lo sé, porque yo Da Nang no la he visto. Mañana me voy en vuelo desde Da Nang, pero me parece que no la voy ni a ver, porque diría que, bueno, es que es una ciudad como otra cualquiera. No, no creo que tenga nada del otro mundo. Y ya te digo, como me ha gustado aquí, pues me he quedado aquí otra noche más y mañana ya me sale el vuelo y me voy. Pero bueno, bien. Ahí cerca de Da Nang está el puente ese que se hizo muy famoso de las Ah. manos de piedra, que lo sostienen a 1400 metros, pero la verdad que no sé si lo haría porque Da Nang como ciudad es muy grande, no, no sé, es otro rollo. Sí, otro rollo totalmente diferente a Hoi. Vale, bueno, casi mejor que incluso si se quiere ir a Da Nang, estar en Hoi An, ir a ver el puente desde Hoi An, ¿no? Sí, te puedes Sí. alquilar una moto, pasar un día allá o de hecho puedes hacer una noche, depende de tus preferencias, desde luego, seguro que tiene cosas bonitas y tendrá su autenticidad, ¿no? Pero ya te digo, nosotros al menos, yo al menos no voy a Pero ir. con la vista que tuvimos hoy en Haiban Pass, más que suficiente, nos alcanza Sí, sí, para todo sí. el viaje. Exacto. Bueno, ahora tú te vas a Camboya, ¿no? Me dijiste a Siem. Sí, tío, yo me voy para Siem Reap, luego haré Phnom Penh, que ya me explicaste lo de Clean Fields, lo de la audioguía, que era impresionante, vamos, que te saltan las lágrimas, lo voy a hacer. Y luego me encontré a un señor, no sé, de 65 años de Chile, que me recomendó una playa, la playa Sarracena, de allí de Camboya, y creo Vale. que la voy a hacer, porque dice que no hay motos, que es muy auténtica, y bueno, estaré un día o dos, y luego seguramente me iré para las islas tailandesas, no sé cuáles, tengo que mirar tiempo, pero bueno, ahí supongo terminar mi viaje. ¿Te has escuchado el podcast de Camboya o no? No, me lo tengo que escuchar. Mañana tendré Vale. tiempo en el vuelo que me dura, me toca hacer escala en Hanoi, o sea, imagínate, 5 horas de vuelo, pero bueno, Vale, tendré tiempo para hacer de todo. descárgatelo. ¿Y tú, Matías, para dónde vas? Y yo de aquí, la verdad que no tengo muy claro cuál es la próxima ciudad, pero sí para el sur, Ho Chi Minh seguro, Ho Chi Minh mola después mucho. Camboya, y después Indonesia, que lo iba a hacer antes, pero con un contratiempo no lo hice, y ya finalizar ahí en Indonesia seguramente. Me ¿Seguro? queda un No, mes de no, viaje. no te quiero arruinar la idea de Indonesia, pero No. temporada baja, ¿eh? Sí, lo sé, pero era Indonesia o Filipinas y la verdad que tengo amigos que están ahora en Indonesia y lo están pasando Ah, muy bien, así que los vas a visitar. sí. Son amigos que conocí en el viaje, ¿no? Ah. Pero me están mandando toda la info y la verdad que están tocando días espectaculares, así que Guay. no creo que cambie por ahora la opción. Bueno, eso nunca se sabe. Yo tenía aquí mil planes cuando empecé y acabé tres veces en Tailandia, perdiendo dos vuelos a Bali y en Malasia. Perdón, O tío, sea. perdón, es que se corta, perdón. No, no, que digo que nunca se Ah, sí, sabe, que ahora sí los lo has planes dicho. viajando cambian cada dos por tres. Claro. A ver, yo he seguido mi ruta, la verdad, pero sí, desde luego, si conoces gente y tal, siempre puedes cambiarla y juntarte a un grupo, porque al fin y al cabo, pues sí, siempre conoces gente, porque solo, pues sí, está bien, pero no te puedes estar 3 semanas solo, sin No. hablar con nadie. Bueno, al menos yo. Matías, para decirme que no para de hablar el tío, ya. Pues nada, chavales, muchas gracias. Muchas gracias por hacer el podcast con Viajando Sin Planes y nada, nos vemos en próximos podcasts, ¿vale? Vale, tío, Dale. un placer. Will, Cuidaros mucho. una cosita más. perdón dime, que te interrumpa, dime. Pero yo desde Ninbin hasta Hoi An pasé por Foyan, que está ahí intermedio. ¿Foyan? Recomendable, muy tranquilo. Foyan se llama. Foyan, vale. Foyan, para que lo anotes y averigües. Lo pongo ahí. Muy bueno, muy bueno. Unos paisajes espectaculares. Es famoso por sus cuevas. Increíble las cuevas. Nada, como para agregar. Entre Ninbin y Hoi An. Dale, dale. Disculpa que te haya interrumpido, pero. No, pero sí. Era para, no quería dejar de decírtelo. Vale, pues muchas gracias, chavales. A ver, hasta luego. Everywhere is crazy, that's all I can be free.